en el baile tomando ferné con coca. Sin darme cuenta una chica le metió una pastilla color rosa. La jarra seguía pasando de boca en boca y mareados seguimos tomando de esta jarra loca. Y empezamos a ver dibujitos animados y todo el baile quedó. Descontrolado. Salten todos de la cabeza. Salten todos, pinto el descontrol. Salten todos y no sean caretas. Esta noche no tiene bajón. Salten todos con flor de piedra. Pinta el descontrol. ¡Cumbia! Estaba en el baile tomando ferné con coca. Sin darme cuenta una chica le metió una pastilla color rosa. La jarra seguía pasando de boca en boca y mareados seguimos tomando de esta jarra loca. Empezamos a ver dibujitos animados y todo el baile quedó. Descontrolado. Salten todos de la cabeza. Salten todos, pinto el descontrol. Salten todos y no sean caretas. Esta noche el descontrol.